corazón, Manuelita, Manuelita, te tengo en mi corazón. Como te veo tan bonita, quiero que me des tu amor. Como te veo tan bonita, quiero que me des tu amor. ¡Upa! ¡Estás oyendo, Peña Lucia! Pregunto con mi acordeón. Pasaré a Planeta Rica, llegaré a Nueva Estación. Pasaré a Planeta Rica, llegaré a Nueva Estación.